después de pasar increíblemente la prueba de los dioses, a la que fuera sometido para demostrar su lealtad y valentía ante los lacandones del jefe Chambor, había logrado la amistad de Lacandón, y convenciéndolo de que los guiara rumbo hacia la laguna de San Lorenzo, donde estaba seguro de encontrar aún con vida al profesor Mendoza y al traidor Rosco, que había tratado de matarlo. El jefe Chambor los guiaba a través de la selva, vadeando el río Lacanjá, y su ruta coincidía con la que Calimán encontrara trazada en el diario del profesor Mendoza, encontrado en una de las champas o casas de un poblado lacandón abandonado. Calimán, el pequeño Solín y la joven Mariela avanzaban siguiendo la ruta que marcaba a punta de machete el jefe Chambor. La noche los sorprendía y una tormenta azotaba aquellas latitudes. No podemos continuar la marcha. La noche es de oscuridad completa y no lograríamos avanzar lo suficiente. Chambor, acamparemos en este lugar. Pero el acandón no respondía a las palabras de Calimán. Sus ojos estaban fijos en el cielo lleno de nubarrones y la lluvia azotaba su rostro cetrino e inmutable. Calimán se acercó a él interrogante. ¿Qué sucede, Chambor? ¿Resientes algún peligro? Escucha, Paco Blanco. Dios Chac está enojado. ¿Dios Chac? ¿El dios de la lluvia? Sí. Dios Chac, enojado. Descarga su furia contra la tierra. Es mal signo la furia de Chac. ¿Esta tormenta es la furia de Chac? Sí, Paco Blanco. No es tiempo de lluvias. Faltan 13 lunas para que lluvias empiecen. Esta tormenta es furia de Chac. ¿Y sabes por qué está enojado Chac? No. No. Chambor no sabe nada. Tal vez Chac furioso por presencia de Macó Blanco. Enojado por nuestra presencia. Chac es un dios sabio y él sabe ver en el corazón de los hombres. Sí. Dios Chac ve corazones de hombres. Y entonces sabrá que somos amigos, que no intentamos hacer nada malo en contra de ustedes y de la selva. Macó Blanco, dime, ¿para qué ir al lago San Lorenzo? Los negros ojos de Chambor se clavaban interrogantes en Calimán. El hombre increíble respondió sereno. Busco a un amigo, a un anciano profesor que está allí desde hace tiempo. Tal vez tú hayas oído hablar de él. Se llama el profesor Ramiro Mendoza. Es un gran amigo de los lacandones. Conozco a anciano. Conozco a Nostrum. Pues está en el lago San Lorenzo y su vida tal vez en peligro a causa de unos hombres que lo acompañan y lo han traicionado. Nostrum y amigos buscan Yikujol. Sí. Durante años el profesor Mendoza ha buscado esa maravillosa ciudad perdida de los mayas. Y creo que la han encontrado. Según las anotaciones que encontré en su diario, la ciudad está sumergida en un lago. Sinohatsul y amigos encontraron sagrada ciudad de Yikujol. Nunca saldrán vivos. Ni morirán. ¿Morirán? ¿Por qué? Oye, Macó Blanco, Yikujol es ciudad sagrada de muertos. Nadie puede llegar allá. Todos mueren. Pero el profesor vive, estoy seguro. No estará vivo cuando llegues. Arthus, dios de la muerte. Incas, dios de los bosques. Matarán a los Hatsul y amigos blancos. Y oye bien, Macó Blanco. Tú no ir a Yikujol. Ni morir también. Pues debo hacerlo, Chambor. Debo encontrar al profesor. Eres valiente. Eres fuerte. Eres noble. Tu lealtad quedó demostrada en la prueba de los dioses. Pero tú no ir a Yikujol. No ir, porque morirás también. Nadie que vea ciudad sagrada de Yikujol regresa vivo. Nadie. Las palabras de Chambor eran firmes y definitivas. El pequeño Solín y la joven Mariela escuchaban en silencio, impresionados. Calimán, respondía serenamente: Chambord, debemos continuar a marcha. Los dioses y Katz, Isaac y Jacob se deben ver el corazón de los hombres y sabrán que no vamos a hacer ningún daño. Debemos llegar a la ciudad perdida porque la vida de un hombre está en peligro. Chambord, no nos llevará. Prometiste guiarnos, Chambord. Chambord, cumple promesas. Y ahora ve. Ve, Saab. Ve el cielo y verás la furia de Saab. ¿La lluvia? Sí. Gran Saab, abre las fuentes del agua en señal de detenernos. Saab enojado. Chambord no te llevará a Yikujol. Bien, tendremos que ir solos entonces. Puedes ir, Maco Blanco, pero no regresar vivo. Es el riesgo que correré por salvar al profesor. Señor, ¿nos dirás la ruta exacta? ¿Qué camino debemos seguir? Vinical la Canja. Vinical la Canja. Caminar por la orilla del río. Sí, Vinical. Dos Chin y dos Iguá. Ya sales y vas tú. Dos días. Sí, dos días. Vinical la Canja. Y llegar al lago sagrado de San Lorenzo. Ahí está Yikujol. Ahí está la muerte. Ahora, buscaré ese... ¿Leña? Sí, leña. Para encender Ka'a. Fuego. Noche fría. Noche fría. Y Chambord se alejó para buscar leña para la hoguera. Calimán regresó al lado de sus amigos. Gabriela, Solín, escucha bien. Acamparemos en este lugar. El tupido follaje de estos cedros nos cubrirá de la lluvia. Chambord ha ido a buscar leña para encender una tierra y pasaremos aquí la noche. Mañana continuaremos la marcha solos. Chambord se niega a ir a Yikujol. Así pues, seguiremos solos, amigos míos. Y ojalá la furia del dios Shaq y de Jumbax y de Hafuch no nos alcance. En el campamento, a orillas del lago de San Lorenzo, los hombres del capitán Scott, dominados por los efectos del alcohol que el propio capitán les había dado, celebraban frenéticamente las riquezas robadas a la milenaria ciudad maya de Yikujol. El capitán, cerrado en una hamaca, vaciaba el contenido de una botella ante la diversión del fiel Rasco. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso es lo que yo! ¡Sí, sí! ¡Muy bien! ¡Hasta vaciar la botella! ¡Ganó la apuesta! ¡Vació la botella de un trago sin detenerse! ¡Ganó la apuesta, Roscoe! ¡Ahí venga el saco! ¡Ah! ¡Este collar de oro con piedra! ¡Es suyo, capitán! ¡Vale una fortuna! Yo mismo lo rescaté de Yikujol. ¡Diablos! Tengo muchas más joyas, tantas que no me importa perder este collar aún. Nunca en tu vida había soñado ser dueño de una fortuna así, ¿verdad, Rasco? Pero tengo otra botella. Debemos acabar con todo el cargamento de enebra que traemos. Dentro de unos días regresaremos a la civilización. Y juro que me bailaré en champagne. Eso es lo que haremos. Darnos un baño en champagne. Sí, para quitarnos la mugre de toda esta maldita selva. Mira nuestros hombres. Celebren como demonios a lo que mañana nos vamos de aquí. Y horas. No saben lo que los espera. Ellos piensan que también serán ricos. Les hemos hecho creer que recibirán su parte en joyas, pero una vez que nos ayuden a salir de la selva con el cargamento, los pesaremos a cuchillo a todos. Les harán compañía a los lacandones en el infierno. Ya, será una lástima que nuestro amigo el profesor Mendoza no participe de las riquezas. Viejo estúpido. Muchas veces traté de convencerlo de que fuera nuestro aliado. Pero me rechazó. Que él prefiere la gloria de ser el descubridor de Yipu. Sí, señor. Pues se irá con toda la gloria al infierno. Capitán. Espere. Ahora recuerdo algo. Tengo un tesoro que usted ha olvidado, ¿ya? ¿Un tesoro? ¿Y cuál? ¿Es que has escondido algunas joyas? No, no, capitán. No se trata de joyas de Yipu Hall, aunque bien puede considerarse a nuestra prisionera como una joya de gran valor. Bueno, ¿de quién hablas, pues? De la señorita Mariela. ¿La recuerda? ¿Lo oí del profesor? ¿Por qué diablos la vi olvidar? Recuerde que la tenemos prisionera en Borampac. Y el brujo Tunis la cuida celosamente y espera nuestro regreso. Dime, Rascu. ¿Ya es bonito la muchacha? Más de lo que usted se imagina, capitán. Sobre todo si pensamos que en todos estos años no hemos visto a una mujer blanca y joven. Sí, la hija del profesor es bonita. Demasiado bonita. A los deseos de regresar a Bonampak para darme con ese tesoro. ¿Qué, capitán? ¡Qué diablos! El solo pensar que en la selva está una mujer blanca, joven, beautiful, despierta mi interés, ¿eh? Capitán, bueno, seamos justos. Juguemos ese tesoro a la cara. ¿Quién gane? Se quedará con la muchacha. Eres un maldito solo, Rasco. Por recepto. Ay, analgue, tenemos que divertirnos mientras pasa la noche. Jugaremos a la muchacha las cartas, pero con una condición. El que la gane tendrá que matarla después. ¿Matarla? ¡Idiota! ¿Y crees que vamos a dejar viva esa muchacha para que nos delate? No, Rosco. Ese muchacho no puede salir viva de la selva. El que la gane las cartas tendrá su amor y será un amor que terminará con la muerte. ¿Qué dices, ah? Aceptado, capitán. Aceptado. Entonces trae la baraja y más botellas. Nos juremos el tesoro más preciado del profesor Mendoza. ¡Su hija! Se abatía sobre la selva. Los relámpagos iluminaban el cielo cubierto de nubarrones. Los truenos se confundían con las risas escandalosas del capitán Cauti de Rosco, así como de los hombres que los ayudaban. Hacían riñas y discusiones. Se peleaban para ganar cada uno más parte del tesoro robado a Yipu Hall. Chan Mató y los demás lacandones permanecían inmóviles en su campamento, mirando al grupo de aventureros divertirse desenfrenadamente. Había un gesto de desprecio en el rostro de Chan Mató al decir: el hombre blanco bebe sin descanso. Cabeza se tonta con el alcohol. Debemos esperar. Debemos esperar porque esta noche los venceremos, sí. El dios Chak nos ayudará a cobrar venganza. Las horas habían transcurrido. Bob poco a poco se habían ido apagando las risas y gritos de los aventureros. Dormían entorpecidos por el alcohol, derrumbados sobre la tierra mojada, rodeados de botellas vacías. Solo un hombre quedaba en pie, el capitán Scott. ¡Ea! ¡Gianey! ¡Gianey, rascal! ¡La muchacha me pertenece! ¿Oís bien? ¿A qué diablos también te duermes? ¡Despierta, imbécil! Todavía podemos seguir bebiendo esta botella. ¡No vaya, hombre! ¡Hasta que se vacía completamente! Sería una fortuna enorme, macizo, por otra botella de Inebra. ¡Ay, rascal! ¡Rascal! ¡Ay, no me oyes! La hija del profesor me pertenece. Cuando regresemos a Monenbach, la muchacha será mía. Sí, luego la mataré. ¿No es cosa de dejarla vivir para que nos delate? Siento por el profesor. Le robaré su tesoro más preciado. Su bella hija. Y a Mariela, Mariela. Y el repulsivo capitán Scott, vencido por el alcohol, se quedaba profundamente dormido. La lluvia había cesado. El campamento del capitán estaba en silencio. Si acaso se escuchaban las respiraciones ahogadas de los hombres que dormían profundamente. Luego, una sombra se deslizó sigilosamente entre ellos. Los hombres blancos duermen, duermen. El alcohol los domina. Ha llegado la hora de la venganza. El altivo Lacandón miraba con desprecio a todos los hombres dormidos profundamente junto a las botellas vacías. Luego abandonaba sigilosamente el campamento hasta regresar al lado de los suyos. Yo, Tommy, oigan todos. Vamos a escapar. El capitán, el mayor Paul, duermen. Todos los hombres blancos duermen profundo y no verán cuándo escapamos. Hay que libertar a mujeres, a hijos. Nadie vigila ahora. Pronto, pronto. Aguacán, aguacán. Huir selva. Huir todos. Todos los lacandones se movían ágilmente. Unos se dirigían hacia la champa o casa donde las mujeres y los niños estaban prisioneros. Ahora podían escapar, aprovechando que todos dormían en el campamento del capitán. Aguacán, corre. Correr a selva. Yo ir. Salvar a los azul. El hombre bueno. Él vendrá con nosotros. Huir. Huir. Estar abatado. Todos a selva. Vigilar. Los lacandones se desvanecían amparados por las sombras de la noche. Las mujeres y los niños eran puestos en libertad y ágilmente corrían hacia la selva protectora, lejos del hombre blanco que los esclavizaba. En la cañada de los pantanos, ahí donde se encontraba prisionero el profesor Mendoza, llegaba Chan Macó en un cayuco en el que cruzaba las cenagosas aguas. Chan Macó ágilmente brincaba a suelo firme y entraba en la choza maloliente y fría. ¡Lojotul! Chan Macó, ¿qué haces aquí? Vine a salvarte, Lojotul. Vine a salvarte. Estás loco. Si el capitán Orozco te descubren, te matarán sin piedad. Hombres blancos, mayor capitán, no poder hacer nada contra esa Macó. Ellos están derrotados. ¿Derrotados? Sí. Explícate, ¿acaso los has matado? No, Lojotul. Chan Macó no matará a hombres indefensos. ¿Indefensos? No entiendo. ¿Quieres explicarme lo que ha pasado? Capitán, Chan Macó, hombres blancos, todos beber alcohol. ¿Se han emborrachado? Sí, beber hasta caerse todos. Ahora duermen. Y no se dan cuenta de nada. Mejor suele escapar. Enchénmelo. Escapar pronto. Pronto. Sí, sí, chamaco. Hay que escapar ahora. Pronto. Pronto, antes de que despierten. Mendoza y Chamaco regresaban al campamento del Capitán Sol. El anciano científico veía con gesto de felicidad a todos los odiados enemigos dormir profundamente. Esto es lo más maravilloso que podía ocurrir, Chamaco. El Capitán y su gente duermen y no se dan cuenta de nada. Sí, ahora podemos escapar a la selva. Sí, sí, escapar. Espera, Chamaco. ¿Pero qué sucederá cuando el capitán despierte? Se pondrá furioso y es capaz de matar a las mujeres y a los niños. Y tal, libres ya, libres ya. ¿Han escapado? Sí, escapar a selva. Todos mis hermanos escaparon. Solo quedamos tú y yo, no soy. Entonces, ¿qué esperamos? Hay que escapar ahora mismo. Sí, antes, Chamaco, matar a hombres blancos. ¿Matarlos? Sí, ley de selva tiene que cumplirse. Capitán y hombres blancos golpear a lacandones, hacerlos trabajar y robar tesoros, matarlos sin piedad. Chamaco levantó en su recia mano el filoso machete, listo a caer con fuerza sobre el Capitán Scott, que dormía profundamente. El profesor lo contuvo. Pues, Dios de la muerte y de sangre de enemigos. Así. No, Chamaco, no debes matarlos. No debes mancharte las manos con la sangre de estos asesinos. Ley de selva, cumplirse. Sí, ley de selva, cumplirse. Pero deja entonces que sea la selva quien los mate. Ellos se quedarán solos y no podrán encontrar el camino de regreso a Bonampak. No podrán salir jamás de estas selvas. Uno a uno irán muriendo atrapados y esa será su venganza. Sí, tus palabras son sabias. No soy Chamaco, no matar hombres blancos. Se va a matarlos. Nunca, señor de los bosques, cerrará caminos para los hombres blancos. Y Dios Chao se encargará de matarlos a todos. A todos. Hermanos y Chamaco, escapar a selva. Sí, Chamaco, sí. Y yo contigo. Mil veces mejor tu compañía que permanecer al lado del hombre blanco traicionero. Lo siento por ellos. La selva los matará. ¿Ah? ¿Qué diablos? ¡Rato! ¡Rato! ¡Cuidado! ¡El capitán despierta! ¡Cuidado! ¿Lograrán escapar los lacandones y el profesor, o el capitán lo impedirá? ¿Y Calimán y sus amigos podrán cruzar la selva solos?